Hola amigos, estáis oyendo Radio Clash de Gijón, en el 105 de la FM. Aquí comienza el programa El Tren de la Vida, en su viaje número 23. Vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Sí, señor, ya estamos en el tren, el que nos va a pasear durante una hora por la música y la psicología. Hoy, en el vagón de la psicología, vamos a hablar del cambio de opinión. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Vamos a empezar con música. Era Chris Spedding, uno de los mejores guitarristas de rock que existen. Es un guitarrista todoterreno, es decir, capaz de tocar todos los estilos y todos tocarles bien. En su día tuvo una oferta de los Rolling Stones para ocupar el sitio que dejaba Mick Taylor, pero él declinó la oferta por varios motivos, entre otros que aunque eso significaba un sueldo fijo de por vida, también conllevaba pasar a ser eternamente un segundón a las órdenes de esos dos golfos llamados Mick Jagger y Keith Richards. Ha tocado con todo tipo de gente, toda la que te puedas imaginar, desde Roxy Music hasta Jack Bruce, John Cale. Incluso se dice que es él el que toca la guitarra en los discos de Sex Pistols. Muy posiblemente, ya que todos sabemos que aquellos Sex Pistols sabían hacer gamberro, pero de tocar más bien poco. Bueno, el tema que habéis oído era Roadrunner, Correcaminos, que no era de él, sino del pionero de rock and roll Bob Dylan, que luego os diré algo de él. De momento vamos a escuchar otro tema de Chris Spedding titulado Woman Trouble, problema de mujer. Como os he dicho antes, Chris Spedding, que era el que sonaba ahora, no aceptó la oferta para entrar en los Rolling Stones, pero sí aceptó la del bajista del grupo Free, Andy Freezer, y entre los dos formaron un grupo que se llamaba The Sax, Los Tiburones, para hacer un rock bastante sofisticado. Aquí os pongo un tema titulado Kung Fu. Sí, sí, como aquel de karate y todo aquello, que aunque es un tema de rock, ellos han conseguido crear un ambiente oriental, adecuado al título. Aquí el trabajo de nuestro guitarrista de hoy es fantástico. El tema es, por tanto, The Sax Kung Fu. We'll be right back. my baby lay in my heart TV. She's kind of dreaming what she'd like to be. She's reading comics and Chinese food. She chopped the coffee table right into Kung Fu. Just messed up my life, Kung Fu. Just a mess. What my baby just like to do, it's Kung Fu. Y finalmente vamos a ir un último tema de nuestro héroe de hoy, el guitarrista Chris Spedding, en un tema más que especial, en el que hace una especie de homenaje a los mejores guitarristas de los años 60, nombrándolos y tocando un poco con el estilo de cada uno. En concreto, nombra y toca un poco como Albert King, uno de los King de Blues, Chuck Berry, el inventor de rock and roll. Luego toca como Jimi Hendrix, como ya Bruce y Eric Clapton de los Cream, Peter Townshend de los Who, Keith Richards de los Rolling, George Harrison de los Beatles, Jimmy Page de Led Zeppelin, Jeff Beck, Paul Kossoth de Free y Leslie West de Mountain, y creo que alguno más. En fin, una pasada y una especie de demostración que puede tocar como le da la gana y con el estilo que quiera. Aquí os dejo con el tema Guitar Jamboree de Chris Spedding. Atentos a los nombres que dice y cómo les imita. See the man who made music history. Una pasada, señores. Era guitarrista Chris Spedding, nombrando y imitando a los mejores. En fin, por eso le puede llamar cualquiera para trabajar. Por ejemplo, le llama Brian Ferry de Rossi Music y le dice, bueno, pues aquí metes un solo así tipo George Harrison o tipo Clapton. Y el tío lo clava. Es increíble, es un genio. Bueno, después de esto no me atrevo a poner nada, así que vamos a hablar un poco, hablar un poco de psicología. Esto es Radio Clara de Gijón, como ya podéis saber, y este es el programa El Tren de la Vida, que se emite los martes a las 7 de la tarde, es decir, un día como hoy, y los jueves a las 10 de la mañana, donde se repite el programa. También lo podéis escuchar e incluso descargar entrando en la página de Radio Clash de Internet. Pues bien, ahora vamos al vagón donde damos las charlas de psicología y allí vamos a hablar de los cambios de opinión. Bien, ya estamos aquí. Las personas pues tenemos una opinión sobre algo o sobre alguien a partir de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, de lo que nos han dicho, de lo que hemos leído. En fin, alguien, por ejemplo, no ha estado nunca en China, pero tiene una opinión sobre China, asentada en lo que le han dicho, lo que ha visto en la tele, en el colegio, lo que le han contado uno que estuvo allí una vez, etcétera, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir es que una vez instalada una opinión sobre algo o sobre alguien, tendemos a mantenerla e incluso seleccionamos la información nueva para afirmar lo que ya pensábamos, ignorando lo que no encaja con la idea que teníamos. Por tanto, eso quiere decir que nos cuesta cambiar de opinión, porque aunque se dice que hacerlo es de sabios, ese cambio conlleva la idea de que estábamos equivocados. Y eso no nos suele gustar y hace que muchos incluso se empecinen en la idea anterior. Bueno, pero como al final no nos gusta estar equivocados, cuando oímos a bastante gente que opina distinto o lo contrario a nosotros, pues generalmente acabamos cambiando de opinión, aunque sea a regañadientes. Pero entonces, vamos a ver, ¿cuál sería la clave? La pregunta clave de hoy. Pues una vez instalada una opinión, ¿cuántas veces tenemos que oír una opinión distinta para que cambiemos la nuestra? ¿Cuántas? Pues bien, el ministro de propaganda de los nazis, Joseph Goebbels, decía que una mentira repetida mil veces se convierte en realidad. Pues no, son muchísimas menos, como demuestra un experimento que se ha hecho muchas veces en Estados Unidos y también en otras partes del mundo, ya que es un experimento bastante sencillo y entretenido. Se llama el experimento de Asch, A-S-C-H. Lo podéis buscar en YouTube o lo que sea y sale. Os lo voy a explicar. El experimentador, con su bata blanca para dar más seriedad y realismo, junta a 7 personas para que opinen sobre algo sencillo. Les muestra 4 líneas verticales, separadas un poco la primera de las otras 3. O sea, se forman 2 grupos. La primera barra vertical a la izquierda y las otras 3, también verticales, un poco más a la derecha. Pues bien, de estas 3 hay una que es igual que la primera. Y las otras 2 son un poco más cortas y se ve. Bien, el experimentador habla en privado con las 7 personas, de una en una. A las 6 primeras las dice que, aunque vean claramente que es la tercera la barra que es igual a la primera, digan que es la cuarta. Es decir, que digan que es la cuarta, aunque vean claramente que es la tercera. Sin embargo, a la 7ª persona, la que va a responder la última, no le dice eso, ¿eh? Él le dice que va a ver las 4 rayas y que diga cuál de las 3 rayas de la derecha es igual a la primera. Bueno, además, si la universidad o el lugar donde se hace el experimento tiene medios y puede grabar a las personas para observar sus gestos a medida de cómo van emitiendo las opiniones, pues lo suelen hacer. Entonces, suelen grabar la cara del primero, y según van emitiendo las opiniones, cómo va cambiando esta cara, que empieza a mostrar desde una risa inicial, como diciendo, uy, ese no ve nada, pues hasta el final, que le entra y se le ve en la cara la duda. Y ocurre una cosa, pues siempre que se ha hecho este experimento, la persona número 7 acaba diciendo también que es la cuarta la que es igual que la primera. Resumiendo, como los 6 anteriores han dicho que la barra que era igual que la primera era la cuarta, él, aunque veía claramente que era la tercera, acaba diciendo la cuarta. Y siempre que se hace este experimento, ocurre. O sea, que podemos decir que con 6 opiniones distintas ya cambiamos de opinión. Este experimento demuestra, entre otras cosas, la influencia de los demás en nuestra opinión. Entre otras cosas porque, en concreto, nos gusta estar en lo cierto o tener razón. Y además no nos gusta ir de equivocados por la vida. Así que cuando oímos el suficiente número de veces opiniones contrarias a la que percibimos, pues nuestra seguridad se tambalea y acabamos aceptando la opinión de los demás. Bueno, para no hacernos pesados, dejamos aquí este tema y lo retomaremos el siguiente programa con algún detalle más e incluso con algún ejemplo. Ahora volvemos a los vagones musicales. Bailas el mejor. Bob Dylan el ritmo, Bob Dylan qué calor. Yo soy pequeño, Bob Dylan no, y yo no soy Bob Dylan. Bob Dylan. Yo no soy. eran Fito y Fitipaldis, donde el bueno de Fito Cabrales pues proclama que no es Bob Dylan. Fito es aquel que os puse hace unos programas y que decía aquello de que en España la avaricia anda suelta. Muy acertado. Bueno, pero entonces, claro, con este tema nos surge la necesidad de saber quién es Bob Dylan, quién es este. Pues aquí estamos, para que el oyente de Radio Crash y de este programa no se quede con la duda. Os diré que es uno de los inventores del rock and roll, uno de los pioneros. Y era el autor del primer tema también que hemos puesto hoy, tocado por Chris Spedding, y que decía Correcaminos, pi, pi, pum, pim, pim, pim, pim, pim, pum, es. Bueno, pues además, el tal Bob Dylan inventó un ritmo que repetía casi en todas sus canciones. Es el que vais a oír a continuación. El tema se titula, como no, igual que su autor, Bob Dylan, y el tema Bob Dylan. Don't let it slide, baby, diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Bob Dylan caught a nanny goat to make a pretty baby a Sunday coat. Bob Dylan caught a bellcat to make a pretty baby a Sunday hat. Won't you come to my house with black cat bones? Take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo Dilly, have you heard? My pretty baby said she wasn't worth. Bueno, pues este era Bob Dylan, no era Fito Cabrales, no, este era Bob Dylan, o sea, espera, este era Fito, el otro era Bob Dylan, ¿quién era Bob Dylan? ¿Quién era Fito? No sé, un lío. Esto nos está saliendo un programa muy guitarrero, ¿eh? Así que ahora vamos para una cantante folk inglesa con una sensibilidad a flor de piel solo comparable a la mejor Joni Mitchell. Ha conseguido 3 Grammys, que son como 3 Oscars. Curiosamente, ella se llama Joan Amatraiden. Bueno, pues curiosamente, su tercer disco, que es del año 1976, se titula, ahí va, Juan Manuel Serrat. O sea, que el título de su tercer disco se llama Juan Manuel Serrat. Sí, señor, como lo oyen. Y es porque nuestro cantautor favorito, junto con Sabina, colaboró en ese disco. Y además fue disco de oro. Recuerdo haber oído la canción We Love, Sauce, en una película. Es la que os voy a poner, ¿eh? Pues la oí en una película acompañando a una escena romántica. Y verdaderamente se pegaba la canción como un guante a las escenas. Es de las canciones más bellas que yo he oído. Y lo que hace con la voz, no me atrevo a calificarlo. Escuchen. Ella es Joan Amatraiden y el tema We Love. Thank you. But all good ones don't come by the score. You've got something missing. I'll help you look, you can be sure. And if you wanna be alone, someone to share a laugh, whatever you want me to, all you gotta do is ask. Thunder, don't go under the sheets. Lightning under a tree, in the rain and snow, I'll be a fireside. Come running to me when things get out of hand. Running to me when it's more than you can stand. I said I'm strong. Señor, una de las canciones que le hacen a uno amar la música, el rock, el folk y no sé cuántas cosas más. Era Joanna McTrayden y no sé, ¿alguno puede afirmar que exageraba al decir que era una maravilla? Uf, me ha dejado el corazón hecho polvo. Bueno, os voy a decir una cosa. En la en la secuencia de la película donde salía esta esta canción, curiosamente era una secuencia de amor, pero eran dos mujeres. No quiero decir con eso nada, simplemente que curiosamente eran dos mujeres. Pero sirve la canción también para presentar cualquier escena de un hombre, una mujer, un chico, una chica, porque es un canto al amor y al mimbre que une, porque por eso se titula Willow, el mimbre que une esos sentimientos, ¿no? Doy gracias por tener este programa y poder poner esta canción. Bueno, pues para no quedarnos cortos, resulta que en ese tema también tocaba la guitarra un tal Graham Lyne, que tenía un grupo escocés con un amigote suyo que se llamaba Benny Gallagher. Para no rebuscar mucho el nombre, se llamaban Gallagher and Lyne. Curiosamente, estos también han tocado en algún disco de Joan Manuel Serrat. Supongo que se conocerían cuando grabaron juntos con Joan Amatraiden. Y bueno, se harían amigos y colaboraron también con Juan Manuel Serrat. El tema de Gallagher and Lyne se titula Hat on My Sleeve. Mi corazón en mi mano. Sí, algo así. Bien, aquí os va. Wear my heart on your sleeve. I'm not afraid to say what I mean what I say. Set myself up, let myself down. I may be a fool to spread it around, but I just wanna let you know. Sometimes I so I sigh and I let my feelings go. Ooh, wear my heart on my sleeve. Don't count the cost if I can't live alone. And surely I've lost. Oh, you tend to get burned, tend to get bruised, but it's my life. Are not to show. Ooh, on the side. Baby, I'm not alone. Oh, wear my heart on my sleeve. Oh, wear my heart on my sleeve. Oh, wear my heart on my sleeve. Oh, wear my heart on my sleeve. Eran los muy agradables Gallagher and Lyne. Bueno, y ahora vamos con la última gran estrella que ha salido en los últimos años. Tan estrella que se estrelló. Me estoy refiriendo a Amy Winehouse, una inglesa que desperdició una carrera musical fulgurante gracias a dosis enormes de alcohol y drogas. Una pena, señores. Aquí os pongo Amy Winehouse, el tema Cupido. Era la maravillosa Amy Winehouse. Verdaderamente una pena cómo acabó esta chica, ¿eh? Como decía Aristóteles, nada en exceso. Y esta era todo exceso. En fin. Bueno, pues Amy además participó en uno de esos discos que se inventan los americanos, donde unen a una cantante o a un cantante ya mayorcito con un joven o una joven recién llegada a la fama. Aquí el dúo fue Tony Bennett, un carroza muy carroza, con Amy, cantando un tema de clásico de jazz titulado Body and Soul, cuerpo y alma. Amy Winehouse y Tony Bennett.

En fin, Coleman Hawkins no se repite ni una vez, ni una vez. Hace el solo, sube, baja, lo varía, empieza, acaba y no se repite ni una vez. Es una maravilla. Es el padre nuestro de todos los saxofonistas de jazz. Cuando alguien quiere tocar bien el saxofón, dice, toca esto. Si te pareces a Coleman Hawkins, ya eres bueno. Bueno, para acabar, ya vamos a poner un tema también de jazz, de un pianista. Ya le he puesto alguna vez aquí, pero es tan agradable que siempre es bueno ponerle. Aquí os va Red Garland y el tema Please Send Me Some to Love. Es decir, por favor envíadme a alguien a quien amar. Red Garland. Bien, con la música de Red Garland ya me despido de vosotros y se despide el Tren de la Vida de Radio Crash de Gijón. Si os ha gustado este programa, recordad que lo podéis volver a escuchar los jueves a las 10 de la mañana y también cualquier día y a cualquier hora entrando en la página de internet de Radio Crash de Gijón. Os ha acompañado Pablo Fernández, os doy un saludo a todos y hasta el próximo día, el próximo martes.